Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las les lo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, lecturas que vibran en los oídos sin párpados, con Oscar Londero. Como suele ocurrir en estas conversaciones, Oscar, hay como un recorrido preformateado que uno en esas tareas que se denominan de preproducción va imaginando. A veces es un recorrido que salta por distintas baldosas, recorre distintas veredas, se cruza de veredas, y así como en la vida misma uno va reconstruyendo momentos y hasta, podríamos decir, rompiendo ciertas cronologías. Por eso te aclaro que es probable que en esta conversación nos tengamos que remontar a un tiempo anterior a anteriores tiempos que serán los ejes centrales de este momento, de este tramas. Seguramente en algún momento hablarás de qué significó la pesquisa, ese texto de Juan José Saer, o qué pasó con Raúl Dayub cuando te acerca un texto acerca de un deportista mítico de la provincia de Santa Fe. O qué era aquello de letras urgentes, pero como hay un hilo conductor que tiene que ver con la literatura, me pareció oportuno arrancar golpeando esta puerta para que nos abras. ¿Quién sos vos? Esa biblioteca de pibe, esas lecturas de pibe santafesino, ¿por dónde pasaban? Bueno, el pibe santafesino empezó a leer bastante tarde. Yo recién empecé a vincularme con los libros cuando estaba terminando la secundaria, en 5.º año. Yo recuerdo una anécdota que la tengo marcada a fuego, que era visitar a un amigo, a César, que tenía una pequeña biblioteca en su dormitorio. Y había un ejemplar blanco que tenía en su tapa un dibujo de un perro color negro que estaba en el ángulo inferior derecho. Y ese libro tenía en su lomo una inscripción que decía: La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa. Oscar Londero. Y no sé qué pasó, pero a mí ese libro me generó un atractivo, me llamó la atención, y varias veces lo vi en esa estantería, varias veces lo tuve en mis manos, y varias veces leí el comienzo que decía 4, dijo el jaguar, y yo no entendía de qué hablaba ese hombre con 4, dijo el jaguar. Y un día dije: che, ¿me prestás el libro? Dijo: sí, llévatelo. Bueno, me llevé el libro, empecé a leerlo, quedé fascinado con La ciudad de los perros. Y después dije: bueno, quiero seguir leyendo. Y en mi casa había pocos libros. Los pocos libros que había, no es que hubiese pocos libros, había muchos libros, pero eran específicos, que eran libros de geografía, porque mi mamá era profesora de geografía. Lo que sí, había muy poca literatura. Entonces, bueno, la manera de acceder a la literatura era yendo a una biblioteca, y la primera biblioteca que tenía era la del colegio, en la secundaria, el Colegio Inmaculada, el Colegio de los Jesuitas, y en la biblioteca, la bibliotecaria me dijo, vos tenés que leer esto, porque sabía que yo me iba a dedicar al periodismo. Y me dio Crónica de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Y bueno, y a partir de ahí empecé a leer a varios autores del boom latinoamericano. Y bueno, ya cuando empecé a estudiar comunicación social es como que más empecé a leer con mayor asiduidad. Y también García Márquez fue el primer autor del cual compré un libro, que era una edición de Bruguera que todavía la tengo, y esa no se la voy a dar a nadie. Y es una edición de bolsillo, lo que ahora se llamaría una edición pocket, de La Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Para mí ese libro es entrañable por lo que significó, el hecho de ir con unos pesos en el bolsillo a comprar ese ejemplar, que lo adquirí hasta, te puedo decir, lugar, un kiosco que ya no está más, en la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. En años anteriores el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero este año era agresivo, y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento, que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra, estaba acostumbrado al invierno. Era el miedo lo que le erizaba la piel. Fragmento del libro La ciudad y los perros, escrito en 1963 por Mario Vargas Llosa. ¿Sabés lo que me llama la atención en este recorrido que nos acabas de compartir? Que aparece César como el que presenta esa biblioteca y vos alzás la mano y retirás ese mítico libro de Vargas Llosa. Aparece la bibliotecaria de la escuela y las clases de literatura en la escuela secundaria te generaron algo o... Y dejo los puntos suspensivos. Sobre todo sobre el final de la secundaria. En cuarto año tuvimos una profesora, bueno, nos tocaba todo el tema de la literatura española, entonces tuvimos mucho del siglo de oro español, el recitado de poesías, incluso un espectáculo que se hizo en el colegio. Y en quinto año, literatura argentina, y ahí sí fue un flash con Cortázar. Y me acuerdo que leímos por completo Todos los fuegos el fuego, algo que para ahora, para las nuevas generaciones sería una cosa impensada, cuentos impresos en mimeógrafo. Bueno. Sí, las letras así un poco irregulares a veces, con las líneas no muy rectas. Y bueno, y además ese año en el colegio decidieron hacer una serie de actividades extracurriculares, y entonces por la tarde teníamos la posibilidad de hacer algunos talleres, y bueno, obviamente que fuimos con unos amigos al taller de literatura, a leer y a escribir. Y me acuerdo mucho de esas, sobre todo me acuerdo mucho de esas clases de literatura de quinto, con la profesora Coco. Coco era el apellido, pero en verdad no era el apellido de ella, sino de su marido, que era poeta. Me acuerdo mucho de esas clases porque nos obligaba a leer en voz alta. El ejercicio de la lectura en voz alta, yo sí lo vinculo con eso. Con el quinto año en el Colegio Inmaculada en Santa Fe en el año 1986. Oscar Londero, periodista. Yo había perdido el hábito de la lectura en voz alta hasta hace unos años, pero siempre mantuve fresco ese recuerdo de las clases de literatura de quinto año con las lecturas con el curso. Éramos el curso más chico, teníamos tres divisiones en quinto año. Estaba biológicas, que eran todos los que hacían medicina, veterinaria o disciplinas afines, bioquímica y demás. Después estaban los de exactas, y después estábamos los que no, éramos como la oveja negra del colegio, los que estábamos en sociales. Entonces, hoy muchos de mis compañeros del curso, son abogados, algún que otro contador, tengo un amigo escritor ahí. Y bueno, en sociales nos permitíamos, teníamos mucha filosofía, literatura, historia, ciencia política. Entonces, las horas de literatura eran un juego, era lo más parecido al placer al que se le ponía un horario, nada más. Pero el frío empezó a ceder. Y después de un periodo de lluvias y vientos que enervaron los ánimos y aumentaron las dificultades de aprovisionamiento, siguieron días frescos y soleados en que ya era posible salir de los autos, visitarse, reanudar relaciones con los grupos vecinos. Los jefes habían discutido la situación y finalmente se logró hacer la paz con el grupo de más adelante. De la brusca desaparición de Fort Mercury se habló mucho tiempo sin que nadie supiera lo que había podido ocurrirle. Pero Porsche siguió viniendo y controlando el mercado negro. Nunca faltaban del todo el agua o las conservas, aunque los fondos del grupo disminuían, y Taunus y el ingeniero se preguntaban qué ocurriría el día en que no hubiera más dinero para Porsche. Se habló de un golpe de mano, de hacerlo prisionero y exigirle que revelara la fuente de los suministros. Pero en esos días la columna había avanzado un buen trecho, y los jefes prefirieron seguir esperando y evitar el riesgo de echarlo todo a perder por una decisión violenta. Fragmento del libro Todos los fuegos, el fuego, escrito por Julio Cortázar en 1966. Ya lo dejaste abierto, ese otro ventanal, esa otra ventanita que tiene que ver con la escritura. Pero metafóricamente vamos a hacer un pasaje por un puente, o para mejor decir, por un túnel. Vos, de esta reconstrucción de tu paso por la escuela secundaria, tiempito después, a los 17 años, ingresás a la carrera de comunicación social en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y ahí las lecturas y la escritura, ya más bordeando lo periodístico, ¿qué te va presentando? ¿Qué panorama te va presentando? ¿De autores, de géneros, de formatos, de enseñanzas? Yo empecé la carrera de comunicación social queriendo ser periodista deportivo. Yo practicaba mucho deporte en la secundaria. Y bueno, esa era como mi idea. Mi norte era ser periodista deportivo. Y cuando empecé la carrera me di cuenta que eso era algo que me estaba como encorsetando demasiado. O sea, a mí la facultad me abrió la cabeza en el sentido de que, bueno, diferentes autores, diferentes asignaturas, diferentes personas también entre mis compañeros de estudio, que muchos eran más grandes que yo, los profesores que tuve, digamos, todo eso hizo que, y estar en una ciudad diferente a la mía, hizo que cambiara esa perspectiva que tenía o esa intención inicial. Me recuerdo de aquellos años seguir leyendo literatura latinoamericana y argentina. Nunca me llevé bien con la literatura estadounidense. Lo he intentado en diferentes momentos, y no sé si será la cuestión de la traducción o qué, pero no logro ver muchas veces en las novelas o en los libros de cuentos de diferentes autores lo que ven los demás. Entonces trato a veces cuando no me siento cómodo con una lectura de no forzar la situación hasta que en algún otro momento esa barrera se disipe. Oscar Londero. Y bueno, y también lo que me pasó con la escritura era que estaba obligado como estudiante de comunicación que hacía la especialización en redacción a tener que entregar periódicamente piezas periodísticas, o el reportaje, o la crónica, o la descripción, o lo que fuese marcar el trabajo, la consigna que se dieran. Y me sucedía que yo no estaba muy conforme con lo que escribía, nunca estuve muy conforme con las cosas que hacía. Más allá de que podía tener buenas notas, eran dos carriles paralelos. La calificación con el concepto que yo tenía de lo que estaba haciendo. Y es más, me sucedió que ya trabajando como periodista, a mí me daba vergüenza decir que era periodista. Me parecía que era una calificación que me quedaba demasiado grande. Recién yo, ya habiendo transcurrido 10 años de ejercicio como trabajador de prensa, yo empecé a sentirme cómodo con la denominación de periodista. Sentía que había una correspondencia entre el significante y el significado, dijera Sociel. Porque yo no veía que lo que escribía valiera la pena. Y me sucedió algo muy loco hace muy poco tiempo. Me encontré con un mensaje que me había llegado por teléfono de una crítica, de un comentario a una obra de teatro que yo hice en el año, yo no sé, me acuerdo si era año 93, sí, 1993, recién empezaba. Y cuando lo leo dije, ¿quién habrá escrito esto? Estaba muy bueno. No te reconocías. Claro, realmente estaba bueno. Pero yo, no sé, a lo mejor ahora viéndolo a la distancia, digo, era demasiado crítico conmigo mismo. Y la persona que me lo pasó me dice, che, esto que vos escribiste estuvo buenísimo. Digo, pero no soy yo. Era un intrépido. Era además mucho juicio de valor, ¿viste? Pero las palabras estaban bien puestas. O sea, yo las vi hoy, y si no me decía que yo no veía bajo mi firma, mi nombre y mi apellido, yo hubiese dicho, che, qué bien este muchacho o esta muchacha que escribió esto. Y bueno, me ha pasado eso con la escritura, sobre todo con la escritura periodística. Después de revisar cosas y decir, che, esto que yo había dicho no estaba tan mal. Y a veces sí, a veces hay cosas que me dan vergüenza porque me doy cuenta, después de muchos años de haber ejercido el periodismo, que había cosas que estaban hechas medio a las apuradas, a la marchanta, como se puede decir usualmente, uh-huh. Y que faltaba trabajo. Pero son esas cosas que vos te das cuenta también con la experiencia. Si en el momento no lo percibís. Y después, habiendo transitado un camino bastante considerable, decís, flaco, mirá, esto que hiciste, tendrías que haberle puesto tal cosa y tal otra, acá esto no iba, fíjate cómo desperdiciaste la oportunidad de resaltar tal cosa. Pero bueno, así como puedo ver eso, también puedo ver lo otro y decir, che, mirá este pibe lo que escribía, y llevaba 2 años de ejercicio como periodista. Y creo que también, vinculándolo con el comienzo de la conversación, creo que ahí se ven las marcas de las lecturas. Me acuerdo de algo que salía muchas veces en las clases de redacción con el profesor Guillermo Alfieri, que era que esto de uno nunca sabe para qué va a usar algo, pero es importante saber que uno lo tiene. ¿No es cierto? Claro. ¿Qué sé yo? A lo mejor vos pasás 200 veces por delante de un edificio y ya llega un momento que te cansa ver el edificio. Y en un momento menos pensado tenés que hablar de ese edificio. Y bueno, eso te puede servir, o te puede servir una lectura, o te puede servir el haber visto algo en una cancha de fútbol, o algún acontecimiento que te llamó la atención durante un recital o una obra de teatro. Es decir, es como una especie de background que uno va ahí almacenando información, y está bueno a veces ver que eso surge de manera espontánea y sin que haya que forzarlo, ¿no? Si encima que la gente que va a las salas es poco cuando llueve, no se puede esperar nada propicio para el teatro, menos para el local, si es que nos atenemos a que nadie es profeta en su tierra. Por eso, la noche del sábado pasado, las cosas podrían haberle salido peor al elenco del taller de teatro municipal que presentó María ha dado el corazón, versión libre de Javier Luquez Toledo, sobre la obra María la Tonta, de Francisco de Filippis Novoa. Este autor ha sido uno de los protagonistas principales en la dramaturgia nacional, reparando en la esencia humana. Por eso esta obra, sin demasiados rodeos, habla acerca de los rótulos que se establecen más allá de los tiempos y las miserias que se descubren en el contacto con el otro. No por casualidad la historia transcurre en lugares que muchas veces, aunque con variantes, hacen las veces de depósito de aquello que no se quiere. La comisaría, la cárcel, el hospital. Mientras tanto, la calle y la estación ofrecen el marco propicio para el desamparo. Ese que sufre María cuando busca a su hijo. Fragmento del artículo Cada cual atiende su juego, escrito en 1992 por Oscar Londero para el semanario Análisis de la Actualidad de Paraná. Hace un ratito nomás, Oscar, mencionabas esas lecturas en voz alta del tramo final de la escuela secundaria en Santa Fe. Y leyendo alguna entrevista que en algún medio paranaense te hicieron, vos mencionás que, y te cito textualmente, me gusta de la literatura su sonoridad, esa cosa de las cadencias que me llevan a distintos estadios. Sí, es lo que pones en acción en esta serie que seguramente a partir de ahora vamos a hacer primer plano, serie que se titula Textos Leídos. Sí, vos sabés que yo retomé la lectura en voz alta una noche en mi dormitorio, mientras leía El oficinista de Guillermo Sacomano. Uh-huh. Yo venía leyendo el texto y yo sentía que el texto me pedía leerlo en voz alta. Y realmente adquirió una potencia muchísimo mayor de lo que tenía esa serie de palabras impresas sobre el papel. Y lo vinculo con algo que vos mencionabas al principio, la pesquisa de Saer. Claro, ahora viene a cuento, ¿no? Me pasó leyendo la pesquisa de Saer, que estaba un domingo cayendo la tarde, y yo estaba en la cocina tomando unos mates, y tenía el ejemplar de la pesquisa en la mano, y empecé a leerlo también en voz alta, y después que la leí en voz alta, un fragmento, tomé el teléfono celular que tenía en ese momento y lo grabé y se lo mandé a un amigo de toda la vida, y le dije, para vos que estuviste en París, porque es un fragmento en donde el protagonista describe París y a las viejas que viven en París, a las viejecitas de París, que van a ser las víctimas del protagonista. Algo que después nos damos cuenta avanzando la lectura de la notable novela de Saer. Pero sí, me llama mucho la atención eso, digamos, la cuestión de la sonoridad, de la musicalidad de las palabras, muchas veces de las poesías que están dentro de las narraciones. A mí me gusta leer mucho narrativa, sobre todo novela y cuento, pero más que nada novela. Pero percibo muchas veces esas cosas de que hay una poesía dentro del texto. Y me parece que cuando suceden esas cosas, cuando vos te vinculás con lo que escribió un autor o una autora, es muy egoísta guardártelo. A mí me sale el hecho de querer compartir con otro eso que estoy leyendo. Me parece que no sirve de nada que me quede yo con eso. Por ahí me equivoco, a veces le envío algo a alguien y no ve en ese texto lo mismo que vi yo, pero bueno, siento que tengo que hacerlo. Y así surgió esto de textos leídos. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Hoy, lecturas que vibran en los oídos sin párpados, con Oscar Londero. Y nace el tan temido que dirán, si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Escribinos a tramasradio@gmail.com.